y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una convocatoria, un paro que están haciendo los trabajadores y trabajadoras del reparto a domicilio, los repartidores fundamentalmente de empresas como Glovo, Rappi, PedidosYa. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Maximiliano Martínez, él es trabajador de la empresa Glovo y también integrante de la agrupación ATR que nuclea a los trabajadores de este rubro. Maxi, Pepe Fruto desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Maxi. Contanos, ¿de qué se trata esta convocatoria que están haciendo ustedes para este miércoles 22 de abril? Bueno, mira, Pepe, te comento. El problema no arranca ahora hace poquito, sino que ya tenía antecedentes previo a la pandemia. Nosotros veníamos reclamando un incremento no salarial, pero sí en el pago que las empresas nos dan por viaje, ya que nosotros veníamos sufriendo un congelamiento en la paga que ya tiene una data de 2 años y pico. ¿Se entiende? Cuando venimos afrontando una inflación de más del 100% acumulado en 2 años. Previa a la pandemia, nosotros ya estamos a punto de crema de sacar un plan de lucha en distintas ciudades del país. Desde los Glovers Unidos Argentina, desde compañeros de Neuquén que están de Neuquén que venían dando una lucha muy importante, de Glovers Unidos Argentina en Mar del Plata, y nosotros como agrupación que tenemos presencia en Capital y ahora nos estamos expandiendo con compañeros en Córdoba, Rosario, habíamos resuelto montar una cantidad de asambleas y nos agarró la pandemia en el medio, cuando estábamos en condiciones de salir por el tema salarial. La pandemia lo que trajo es que exacerbó toda la miseria que estábamos viviendo nosotros en relación al mal pago y a lo que se sumó, nos han largado a la deriva las empresas a la calle sin ningún tipo de apoyo en cuanto a los materiales que tenemos que utilizar de higiene para tratar de contrarrestar una posibilidad de contagio. El reclamo para el día de hoy es muy fuertemente, tenemos dos consignas centrales que salen, son como dos consignas urgentes. Es el 100% del aumento del viaje, de cada viaje que pagamos, que realizamos, y el otorgamiento por parte de las empresas de barbijos, de guantes y de alcohol en gel en cantidad y en calidad. Porque, por ejemplo, Glovo y otras empresas te reparten una vez cada 10 días, cada 15 días. Nos hacen ir a un punto solo en Capital Federal, que hay compañeros que es imposible porque van en bicicleta, y así lo hacen en otras ciudades, y cuando vos vas te entregan un barbijo descartable, y en general no tienen ni alcohol en gel. Y esto también produce una merma monetaria porque tiene que salir de nuestros bolsillos esto. A los trabajadores de PedidosYa, por ejemplo, le han dado una cifra de 1.000 pesos mensual, cosa que es totalmente muy pobre en relación a los gastos que uno tiene que enfrentar cuando está en jornada, que estamos hablando de 8 horas, 10 horas, 12 horas para poder sostener una familia, ¿no? ¿Estos 1.000 pesos en concepto de qué, Maxi? En concepto de que vos, los compañeros del PedidosYa, después entregan boletas de los gastos que hicieron en compra de alcohol en gel y elementos de higiene para tratar de contrarrestar o impedir de que uno se contagie, ¿se entiende? Uh-huh. En Glovo el apoyo monetario no existe. Nos han dado en contadas veces alguna pequeña cantidad de gel y unos guantes que se te rompen a la hora y un barbijo que se te deshace. Tengo noticias, por ejemplo, en Rosario dieron una sola vez en el marco de toda la pandemia un frasquito de 250 mililitros de alcohol, cosas que son insuficientes en relación a las tareas que hacemos, la manipulación que tenemos. Todos hemos pasado por un curso de manipulación higiénica de alimentos que el Estado previo a la pandemia nos ha obligado a hacer y sabemos que no estamos en condiciones óptimas, porque antes teníamos los locales por lo menos donde podíamos ir a lavarnos y higienizarnos las manos con frecuencia, ahora los los negocios de comida rápida, todo, nos entregan en puerta, no tenemos ni dónde ir al baño. Es una jornada extensa, ¿se entiende? Uh-huh. Estamos en condiciones pésimas de trabajo. Entonces, esto se centra en eso, dos grandes reivindicaciones, y hemos logrado unificar a 5 países más. ¿Qué son, cuáles? Mira, se han sumado primero Guatemala, que lo veníamos de darle el apoyo a una huelga que hicieron ellos el 5 de abril. Ya habíamos tejido relaciones internacionales con ellos, sí. Y habíamos sacado una declaración internacional de conjunto llamando a extender la lucha en una misma fecha. Nosotros propusimos el día 22 y esto fue visto con buenas caras. Empezamos a meternos en las redes y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Ecuador había un proceso muy álgido de lucha de los trabajadores de Glovo, donde son a veces hostigados por la policía porque no tienen los salvoconductos, le dicen ellos, a los permisos de circulación. Tejimos relaciones con los compañeros de España que vienen enfrentando una rebaja en lo que cobran por pedido del 50%, brutal, ¿se entiende? También se han plegado los compañeros de Perú, que están con la misma problemática, los de Costa Rica. Y bueno, ahora no sé si empecé a contarte, no sé si me acuerdo con me olvido de algún país. Van 4 más seis, Argentina, país, que serían 5. Claro, te dije Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y España. Y España, perfecto. Maxi. Perfecto, ahí están. Otra cosita, ya tejimos relaciones con Brasil, que viene antes de ayer a hacer una movilización impresionante con una caravana multitudinaria de trabajadores. Venían de hacer un paro, pero no llegaban a organizarlo para el día de hoy, otra vez, ¿no? Y hoy acabamos de tejer relaciones con compañeros de México también. Lo que viene es decir, en todos los países que estas empresas están presentes, están hiper explotando a los trabajadores y tenemos todos los mismos problemas. Maxi, porque ahora que vos decís que son hiperexplotados, como vos contabas, antes de la pandemia ustedes venían haciendo planteos, pero durante la cuarentena, que se da en paralelo en Argentina y en otros países, el sector en el que ustedes trabajan pasó a ser clave, porque bueno, en Argentina incluso ahora se están habilitando nuevas actividades y se habla de que los comercios que puedan abrir tienen que hacerlo con venta a domicilio. Deberían ser un sector de trabajadores, en lugar de más explotados, más protegidos. Y sí, es lo que dictaría un criterio normal, ¿no? Pero lamentablemente, en este régimen que vivimos, las cosas muchas veces no funcionan así. Las empresas, en el mejor momento donde te puedan exprimir, te van a exprimir el doble. Y esto lo estamos viviendo en carne propia, porque, es decir, uno dice, tienen más trabajo, ¿por qué no les pagan más? ¿Por qué no les dan los elementos necesarios? Nos pintan como superhéroes y nos pintan como superhéroes en la propaganda y nos largan a la calle sin ningún tipo de protección, no se hacen cargo. Y el Estado también está, en cierta manera, haciendo la vista gorda. No les pone los puntos. Sé que hoy en Neuquén, por ejemplo, han citado a Glovo y algunas empresas, no creo que tiene presencia Glovo mayoritariamente, si hay otra, me parece que no, pero han citado a la legislatura a dar explicaciones a una sesión obviamente virtual, como son las reuniones hoy en día, donde hubo un careo por parte de legisladores que están preocupados por el tema de la explotación, de que no están bajo convenio, que no tienen ningún tipo de RT, ¿se entiende? Entonces, somos trabajadores que se nos presentan superhéroes, pero en verdad somos súper precarizados, súper flexibilizados, súper explotados somos. Eso, ¿se entiende? Nosotros queremos mostrar la verdadera cara y no la de la propaganda. Y aparte, con el tema de que nos están pagando menos, por ejemplo, en Glovo, que nos han sacado bonificaciones que teníamos, por ejemplo, los fines de semana, que funcionaban como incentivo, frente a la bronca que también se estaba gestando por el tema que no aumentaban las tarifas base de los que nosotros cobramos, ¿no? En 2 años. Entonces metían las bonificaciones. Pero las han sacado todas. Entonces, uno sale, tiene que salir más horas a trabajar. Extender una jornada ya que de por sí es agotadora de verdad. El otro día en Rosario se murió un compañero nuestro, compañero haitiano de 23 años, a las 10, 11 de la noche lo aplastó un colectivo. ¿Por qué? Nosotros no vamos a permitir que nos digan que eso fue un accidente vial. Ese accidente es producto de la explotación que sufre la juventud, de que tiene que trabajar 10 horas, 12 horas, y obviamente que a las 8 horas, 7 horas, en un trabajo donde uno tiene que estar prestando, tiene que estar al 100% de las capacidades de atención, con las jornadas extensas que tenemos, obviamente que es lo más seguro que nos pase algo por el estilo. Y han sido decenas y decenas de accidentes todo el tiempo, ¿no? Es el primer compañero muerto, lamentablemente, que tenemos por este accidente, que son producto de la extensión de la jornada. No se le ve la insalubridad a este trabajo. Con todo esto que te estoy diciendo, son los ejes que tenemos de denuncia hacia que queremos que sepa la población. Hoy convocamos a un tuitazo, por ejemplo, no sé qué repercusión tuvo, porque lo tendría que preguntar a los compañeros que manejan las redes desde ATR y desde UBA, pero no es caprichosa la huelga de mañana, ¿se entiende? Tiene todos los justificativos para hacerla. Muy bien. Maxi, entonces, ¿cuál es la invitación a los trabajadores y trabajadoras de los servicios de reparto a domicilio? Bueno, es a desafectarse hoy, a hacerle sentir las empresas que, ¿cómo se llama?, no, el descontento que tenemos. En primera medida vamos a hacer algunas caravanas, vamos a hacer en la ciudad, viendo si no lo permiten. Está jodida la mano como para movilizar. No queremos romper la cuarentena tampoco, pues si lo hacemos lo vamos a hacer con muchísima precaución para visibilizar el problema, manteniendo la distancia entre trabajadores. Estamos evaluando hacer algo a la tarde cercano al obelisco. Maximiliano Martínez, trabajador de Globo, integrante de la agrupación ATR, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y cuenten con nosotros para lo que necesiten difundir en adelante. Bueno, encantado de hablar con ustedes y agradecido de que nos den voz en un medio tan importante como el de ustedes, que sabemos que se organiza desde abajo como nos estamos organizando nosotros. Un abrazo grande, Maxi. Abrazo para ustedes.